Héctor Lavoe creció escuchando la música popular de su isla natal y a cantantes como Chuito, el de Bayamón y Daniel Santos, el inquieto Ana Covero, fieles representantes del estilo jíbaro que tanto influyó en su música. En 1963 emigró a Nueva York, donde se ganó la vida cantando en locales y bandas del barrio latino del Bronx, hasta que en 1967 su carrera dio un giro considerable al unirse a la agrupación dirigida por Willy Colón. Fue una asociación muy afortunada, ya que la voz estridente y nasal de Lavoe encontró en el sonido de los trombones un perfecto acompañamiento para plasmar un nuevo ritmo musical latino, precursor de lo que se conoció después como salsa urbana o newyorkina, y que transmitía todo el sabor del barrio. Ahora escuchemos a la India con su tema Ese hombre. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan amable y efusivo, solo sabe ser sufrir. ¡Gracias! creció en el sur del Bronx, Nueva York. Fue su abuela quien la llamó India, en honor a sus ancestros taínos. A los 7 años comenzaba a estrenar su voz como cantante y a los 14 ya modelaba. Pero lo que de verdad llamaba a su corazón era la música. Inició su carrera profesional cantando con TKA, uno de los grupos pioneros del hip hop latino en Nueva York, hasta que el famoso productor musical Yelivean Benítez la descubrió y firmó con un sello independiente, y bajo su tutela la lanzó con el sencillo Dancing of the Fire, el cual pronto se colocó dentro de las favoritas de las pistas de baile. Es momento de escuchar a Rodolfo Aicardi con su tema Colegiala. Una prolongada vida artística, Aicardi publicó más de 75 discos y se presentó en diversos escenarios del mundo, desde Japón hasta Gran Bretaña, pero siempre recordó con especial cariño su función en el Teatro Olimpia de París en 1981, donde interpretó La Colegiala del peruano Walter León. Ahora es el turno de movernos al ritmo de ¿Sabes? Con el super combo Los Tropicales. Thank you. siento en mi vida como una obsesión. Sabes que roja la herida de mi corazón. Sabes mis horas a solas me acuerdo de ti. Y una agonía de aurora me encuentra llorando, llorando, llorando, llorando por un gran amor. Sabes la dicha perdida que hay entre los dos. Sabes los besos que un día dijeron adiós. Hoy te reclaman inútil promesa de amor. Sabes son huellas que nunca borró el corazón. Sabes, sabes, sabes, sabes, sabes, sabes, sabes que mi mundo atormentado será mi mundo. En mi vida como una obsesión. Sabes que roca la herida de mi corazón. Sabes mis horas a solas me acuerdo de ti. Y una agonía de aurora me encuentra llorando, llorando, llorando, llorando por un gran amor. Sabes la dicha perdida que hay entre los dos. Sabes los besos que un día dijeron adiós. Hoy te reclaman inútil promesa de amor. Sabes son huellas que nunca borró el corazón. Sabes, sabes, sabes, sabes, sabes, sabes, sabes que mi mundo atormentado será mi mundo entero. Sabes, sabes, sabes, sabes, sabes, sabes, sabes que yo te quiero y te quiero y te voy cantando mi amor sincero. El Super Combo Los Tropicales nace en Maracaibo, Venezuela, en 1962, bajo la dirección del maestro Giuseppe Terencio, quien además realizó todos los arreglos para la orquesta desde su fundación hasta el año de 1996. A lo largo de su historia han desfilado exitosas figuras del canto popular e instrumentalistas como Marta Rey, Tino Rodríguez, Willy Quintero, Nelson Enríquez, entre otros. Es hora de recordar a Pastor López con su éxito Las Caleñas. Para besar y ya no sé a quien amar. Las caleñas con su caminera me hacen delirar. Son rosas de un jardín de amor que hacen cantar. Las caleñas con su caminera me hacen delirar. Son rosas de un jardín de amor que hacen cantar. Jardín de amor que alguien cantó. Las caleñas con su caminar me hacen delirar. Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó. López nació en Barquisimeto, Venezuela, el 15 de junio de 1944. A la edad de 5 años, realizó su primera grabación no comercial, al tiempo que alternó el canto con sus estudios en los años 60. Posteriormente, López inicia una serie de grabaciones con las que se dio a conocer en su país con el conjunto de los hermanos López. ¿Y qué tal si ahora nos levantamos a bailar con Nelson y sus estrellas el tema Londres? Para la gente de Londres. Eso es la chiquita, lo tienes, aquí no.

1951 se formó el famoso Trío Avileño, integrado por Fernando Estenós en la primera voz, Miguel Medina y su hermano Antonio. Este grupo es conocido artísticamente como el cubanísimo Trío Avileño. Cabe especificar que solo Estenós era cubano, ya que Miguel y Antonio son oriundos de Monterrey, México. Ellos introdujeron a México el cha-cha-cha, obteniendo en 1954 el disco de oro por el enorme éxito de Me lo dijo Adela. Este es el trío mexicano de mayores ventas en el mundo. Ahora viene Africando con su canción Guajira Ven. En esta verde pradera, de lo más de yo te espera en esta venta sabana. Africano es un grupo de salsa creada a inicios de los 90 y conformada por vocalistas y músicos neoyorquinos, puertorriqueños y senegaleses reconocidos. Con el transcurrir del tiempo, músicos y cantantes de otros países africanos se han unido a la banda conformando el Africando All Stars. La salsa es un género muy popular en África Central y Occidental desde la década de los 40 y 50, por lo que el objetivo de Africando fue fusionar los ritmos de salsa de ambos extremos del Océano Atlántico sobre la base de la tradición africana de la salsa. Es momento de que disfrutemos al compás de Eddie Torres y su tema Ariñáñaga. Saber, queridos oyentes, que la salsa nació en Nueva York. Y hoy hablaremos de un artista muy representativo del género, como lo es Eddie Torres, el rey del mambo. Eddie nació en Nueva York en el año de 1950, en el mismo hospital que Tito Puente, y fue criado por sus padres de origen puertorriqueño. Eddie fue uno de los primeros bailarines de mambo que regularizó este baile. En los 80s fundó su propia compañía de baile y fue el director de los Tito Puente Dancers. El rey del mambo con el rey del timbal formarían un inolvidable conjunto en el universo de la música, especialmente en la salsa. Es momento de escuchar El Gran Varón con la voz de Willy Colón. En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón.

Simón, Simón. Gran Varón es una salsa compuesta e interpretada por Willy Colón. La letra de la canción es de Omar Alfano. Esta canción también fue interpretada por la Fania All Stars en Cali en 1995. Willy Colón es un puertorriqueño nacido en Nueva York en 1950, dedicado a la salsa, además de ser un activista social. Antes de finalizar este programa, bailemos al ritmo de Esa Morena con los hermanos Rosario. Con tu permiso, Julia, pero la morena. ¡Ay! ¡Bomba! Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar por su manera de ser, por su bonito bailar. Ay, mi morena. con esa mujer. Ay, mi morena. Tiene en su cadera. Ay, mi morena. Un girasol. Ay, mi morena. Tiene esa morena. Ay, mi morena. Mi corazón. Ay, mi morena. Mi morena. Mi morena. Qué buena es. Mi morena. Mi morena. Mi morena. La quiero tener. Ay, mi morena. Los hermanos Rosario conforman una de las agrupaciones de merengue emblemáticas de República Dominicana. Se formó el 1 de mayo de 1978. Durante su carrera, los Rosarios han llevado su música por toda Latinoamérica y Europa. Hemos llegado al final, pero no olviden que los esperamos la próxima semana. Un abrazo, soy Mayra Carrillo, buenas noches. Esta noche disfrutamos de grandes artistas. No olviden sintonizarnos cada domingo a las 22 horas en Radio Casa de la Cultura. Soy Patti Arias. Hasta la próxima.